La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Cuarta hora hoy de La Rosa de los Vientos. Hemos empezado a las 12, teníamos entonces 240 minutos por delante. Ahora quedan ya solo 53, muy intensos. Vamos a tener uno de vuestros microrrelatos de los mejores de la temporada, El Purgatorio, de Julián Muñoz. Lo escucharemos dentro de unos minutos. También tendremos esa agenda cultural, elemento principal. U2 ha estado en España, allí ha estado nuestro compañero Adrián Zargarán. Bueno, pues nos va a contar todo lo que se vivió y sintió en el Camp Nou el pasado jueves. Y enlazaremos el concierto de U2 con las últimas noticias que nos llegan respecto a Michael Jackson y a ese funeral ya cada vez más cercano a la muerte de uno de los grandes mitos e iconos del pop en las dos últimas décadas. Un icono de este programa de La Rosa de los Vientos es José Manuel Escribano y sus críticas extraordinarias. Como siempre, vamos a recuperar algunas de las mejores de la temporada 2008-2009 que acaba de concluir hoy Wanted. Pero antes de todo ello, tiempo para la actualidad del mundo del cómic, entre otras cosas, y otras que tendremos también. ¿Se acuerdan ustedes de una leyenda urbana según la cual si uno toma espinacas le salen muchos músculos? Bueno, pues el protagonista de hacernos creer a todo el mundo que eso era así es un personaje llamado Popeye, que también va a estar en esta última hora de programa. Popeye, que va a ser el protagonista en el mundo del cómic con Raúl Sogún dentro de unos minutos. Ahora, tiempo para esas críticas, las de José Manuel Escribano en su callejón, la actualidad del séptimo arte que nos ha traído siempre durante toda la temporada, una más, 2008-2009. Una de las primeras críticas que nos ofreció no quedó muy bien parada, a veces no quedan bien paradas, otras veces sí, en las críticas de José Manuel, Wanted. Conocí a tu padre. Mi padre murió cuando yo nací. Tu padre murió ayer en la azotea del edificio Metropolitan. Era uno de los mayores asesinos que ha habido. Y el otro está detrás de ti. Bienvenido a la hermandad. Esa pistola perteneció a tu padre. Él podía dirigir una orquesta sinfónica con ella. Muy bien, dispara al blanco. ¿Cómo voy a hacer eso? Si nadie te hubiera dicho que las balas vuelan rectas, ¿qué harías? Wesley, es una decisión que cada uno debe afrontar. Seguir siendo corriente, patético, mediocre, deambulando por una existencia miserable como ovejas guiadas por el azar. Wanted, escuchábamos la voz, el doblaje, la voz de Morgan Freeman, película de actualidad, gran producción norteamericana, actores muy conocidos, ¿y el resultado? Pues el resultado vamos a analizarlo poquito a poco, es la última película del director Timur Bekmambetov. La producción es de Mark Platt y Jim Lemley, el guión de Michael Brandt y Derek Haas, los protagonistas James McAvoy, Angelina Jolie y efectivamente Morgan Freeman. Bueno, este Bekmambetov es un director ruso, nacido en Kazajistán, autor de dos obras de eso que yo llamo circomatógrafo, dos majaderías estridentes, precipitadas, incomprensibles, Guardianes de la Noche y Guardianes del Día. De la primera, la verdad es que no me acuerdo porque coincidió con la declaración de la renta y no estaba yo para tonterías en esos momentos, ¿no? Y de la segunda, pues me acuerdo una escena en la que un tipo iba con su coche por una calle a toda velocidad, se subía por la fachada de un rascacielos, entraba por la ventana y llegaba hasta el cuarto de estar del maluto para darle matarile.

Pues sí, la verdad es que también tuvimos, como muchos, ¿no? La excusa fue el ver a ese gran personaje como fue Popeye, si él lo hace, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Y fíjate que tienes que hacerte fuerte y grande como Popeye, ¿no? Entonces nos dio bastantes quebraderos de cabeza a los que lo que es el tema de la verdura no lo hemos llevado nunca demasiado bien. 80 años ha cumplido nuestro protagonista de esta noche. Sí, la verdad es que hemos tenido en Popeye, ¿no? Un icono con el que todos más o menos hemos crecido, y aunque cualquiera que se lo pueda decir, 80 años, aunque parezca mucho, la vida del personaje ha dado muchos giros, muchas vueltas, y se ha presentado en muchos formatos, porque además no solo es el tema de los cortos o la animación, que bueno, más o menos hemos estado acostumbrados a ver, sino que como curiosidad, nació directamente del cómic, no es al revés, que primero fueron los dibujos y después su adaptación a TVO, sino que nació en las tiras cómicas de un periódico americano. Después contamos esa historia, esos 80 años. Popeye el Marino. Polilla, enemigo del constructor. La verdad es que guapo, guapo, lo que se dice guapo como que no, ¿eh? No, la verdad es que no. Incluso, bueno, pues haremos unos cuantos datos de eso. Yo he de reconocer que a mi hijo le gusta Popeye, con 5 añitos, ¿eh? Sí. Sí. Le tiene como referencia, incluso tiene una peli de Popeye de varios capítulos y de vez en cuando me hace que se la ponga, o sea que sigue siendo referencia de los niños. Sí, más como curiosidad, es una referencia más de niños que de adultos, curiosamente, porque bueno, aunque hayan sido los mayores los que ya no la hayamos utilizado más o menos para que los demás comiéramos verdura, Popeye ha sido un icono de los niños, sobre todo por lo sencillo, ¿no? Porque es el, a diferencia de otros personajes, es el héroe, es el bueno, ¿no? Y evitando un poquito también el tema de que fuera más guapo, más feo, pues como hemos dicho, como curiosidad, el nombre de Popeye viene debido a su ojo tuerto, ¿no? ¿Mm? Que como curiosidad, tanto en TVOs, videojuegos, series y demás. Un misterio, ¿verdad? Todavía sigue siendo un misterio el porqué. Sí, además no se ha dicho nunca, no han dado explicaciones y tampoco se han molestado, es una cosa que se dio por hecho y se ha quedado ahí. También como curiosidad, pues bueno, cuando nació de secundario, como capitán de barco, ¿no? Que bueno, Oliva, su prometido por aquel entonces y su hermano, iban en busca de una gallina mágica, que bueno, pongámonos en antecedentes, aunque ahora pueda sonar un poco extraño, por aquel entonces el tema de ha sido un mago, lo ha hecho un mago o un elemento mágico, siempre lleva a ser verosímil cualquier historia. Y sobre todo, pues bueno, cuando están orientadas a un público más infantil, ¿no? Que era donde se iba dirigido. Lo que pasa es que el personaje cogió bastante fuerza, bastante garra, y llegó a quitar el protagonismo a otros personajes, incluso a la novia, y se quedó con Oliva, ¿no? Que es una cosa también como bastante, aunque suene un poquito escabrosa, sucedió de forma natural. Fue pasando en las tiras cómicas y después se pasó a la pantalla, que como curiosidad, fueron dos vertientes separadas. Las historias que se contaban por un lado en los cortometrajes, que bueno, como dato, hasta 1958 había más de 150 cortometrajes de Popeye el Marino. Popeye el Marino, que tomaba muchas espinacas porque teóricamente tenía mucho hierro y eso le hacía y le convertía en un hombre musculoso. Pero lo cierto es que esto es una leyenda. Por ejemplo, por cada 100 gramos de espinacas hay pues 47 gramos, miligramos de fósforo, o 90 miligramos de calcio, o 527 miligramos de potasio y tan solo 4 miligramos de hierro. ¿Cuándo comienza Popeye a ser un adicto a las espinacas? ¿Desde el comienzo, desde su nacimiento en 1929? Pues como curiosidad, bueno, pues como comentabas, hay dos vertientes. Tú decías lo de las espinacas, pues 10 años después de que se empezaran a publicar las tiras, fue cuando salió el estudio de que uno realmente era pues es una leyenda urbana, ¿no? Y entonces en los cómics apenas he hecho referencia a las espinacas, se utilizaba en muy contadas ocasiones, simplemente, pues bueno, como manera de tener fuerza, al igual que eso daba la que hemos comentado, la gallina mágica. Sin embargo, han sido los cortometrajes de animación que necesitaban una excusa, ¿no?, para poder tener la superfuerza y algo que se la diera. Lo que pasa es que después la gente más mal pensante, que también generó tal leyenda urbana, que las espinacas no eran tal, sino otro tipo de hierbas un poco aromáticas que generaban otro efecto. Sí, sí, sí, durante mucho tiempo se generó esa leyenda urbana de que, bueno, como encima... Que se dopaba con esas espinacas vaya, aparentes, vaya. ¿No? Iban a la pipa, de la pipa iban donde no debían y claro, le daban super fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que pasó bueno, en su momento mucha con Tintín. Mucha super fuerza no creo que le fueran a dar ese tipo de sustancias. Más bien todo lo contrario. Sí, pero bueno, se generó durante mucho tiempo porque, bueno, también aprovechando un poco durante una temporada... En Estados Unidos a esa planta se le llamaba espinaca, ¿no? Entonces aprovecharon también un poquito de esa publicidad para que la gente se acercara al personaje. Realmente el personaje de Popeye se usó como con fines propagandísticos a todos los niveles, tanto a nivel social, pues para que la gente fuera mejor persona, ayudara a los demás, que era lo que intentaba un poquito transmitir como curiosidad dentro del ejército americano, aunque nunca se alistó, no me miento, no es que no se alistara, es que nunca se supo en qué cuerpo estuvo. Ajá. Aunque promocionó a varios e incluso, bueno, pues tuvo una de las grandes y más famosas campañas de publicidad del ejército americano con Popeye en la Guerra de Corea. ¿Y cómo fue ese salto a la fama de Popeye? Porque como nos estás contando, empezó siendo un personaje absolutamente secundario en una tira de un periódico y de repente con el paso del tiempo adquiere tal protagonismo. ¿A qué se debió? ¿Fue tirón popular o una decisión por parte de los autores de aquellas tiras? No, realmente el personaje, pues bueno, se utilizó como muleta, como apoyo para, después de 10 años, la tira llevaba 10 años publicándose y necesitaban crear un hueco nuevo, contar historias que no se habían contado nunca, y la manera que utilizaron pues era un marino que los llevara a otras aventuras distintas a la búsqueda de cosas y de orbes, ¿no? Entonces aprovecharon para dar un poquito de profundidad a Oliva, por ejemplo, a darle más personalidad, hacerla una mujer hecha y derecha, no simplemente un objeto que iba pasando de mano en mano, sino que la decisión, por ejemplo, de quedarse con Popeye no simplemente era por su fuerza, como muchas veces hemos visto en los cortometrajes, sino como una decisión propia para unir, para tener su propia fuerza y también para ayudarla a cuidar a Cocoliso, ¿no? En aquel momento. La verdad es que es la sencillez lo que ha llevado a Popeye a estar en la vida de todo el mundo. Si nos planteamos las tiras, tienen más profundidad, porque bueno, contaban, ejemplo, Las Mil y Una Noches están contadas por Popeye. Uh-huh. Durante casi un año en las tiras fueron cuando las contaron. Un año entero de periódicos para contar Las Mil y Una Noches, ¿no? Casi lo que el número de páginas, ¿no?, que tenía el propio libro. Se decía, Raúl, y nos lo estabas comentando, que quizá no eran espinacas aquello que tomaba, sino algún otro tipo de sustancias. ¿Tienes algo que ver esto con el hecho de que se eligiera a Robbie Williams para llevar su papel al cine? Pues como curiosidad, investigando también para esto, descubrimos que fue el primer papel protagonista de Robbie Williams. Ya había salido en otras películas como secundario, pero su papel protagonista fue aquí, y además, curiosamente, en formato musical, que Popeye, aunque tengamos la musiquilla de Popeye el marino soy con la pipa y tal, se utilizó cuando pasó los cortometrajes a Hanna-Barbera, porque uh-huh. antes no se utilizaba, fue una cantinela que sacaron para diferenciarlo y darle un pequeño guiño, un pequeño gag, igual que los Picapiedra tenían su famoso Vilma, Coyote y Correcaminos tenían sus pequeños golpes, pues bueno, todas las series por aquel entonces necesitaban un guiño, y el de Popeye el Marino fue esa pequeña cantinela que siempre se hacía al final para que toda la familia de todos los personajes salieran y vieran quién participaba, lo de Robbie, con lo cual sacar un musical, una película musical de Popeye a día de hoy, que resulta un poco más curioso de lo normal, y ver a Robbie Williams musculado, uh-huh. cuando normalmente lo tenemos en otros papeles un poco más más cómicos que el de Popeye de héroe, pues llama mucha atención. También como dato, se considera que Popeye es uno de los protohéroes, de los superhéroes en los que después se han ido basando, ¿no? Tampoco tiene mucho que ver, aunque haya intentado encontrar esa similitud, ¿no? Lo que pasa es que Popeye ha estado por encima de muchas épocas y, sin embargo, siempre ha ido a buscar al público más directo, que son los niños, porque los padres a día de hoy quizá no nos llame a la gente, no le llame la atención. Sin embargo, como decía Silvia, los niños lo ven porque es simple, porque es sencillo, porque les transmite. Entonces, bueno, pues a día de hoy las tiras, que además hemos tenido suerte, pues nos ha aparecido un tomo recopilado de las tiras cómicas de cuando apareció Popeye, es una auténtica delicia para leer grandes y pequeños, que es un poquito lo que se trata también en verano, ¿no? En la próxima es un poquito a lectura sencilla. Cuando tú en una sola página eres capaz de contar una aventura, necesitas un personaje fuerte, estable y que sea muy identificable, tanto en valores como en la propia personalidad. Fíjate, si es identificable, vamos a escucharlo y de inmediato nos viene la imagen de Popeye a la cabeza. Fuerza de estaca comiendo espinacas, Popeye el marino soy. El doblador está un poquito malo de la garganta. Sí, está como yo hoy, casi que sí. Me gustaría preguntarte por los personajes que siempre están en las historias de Popeye. Por ejemplo, Cocoliso, yo no tengo muy claro, ¿es hermano, es hijo de Olivia y Popeye? Teóricamente es hijo adoptado de Popeye. Le llegó por correo, en una caja, aunque suena un poco así, le llegó en una caja. De espinacas. Sí, entre espinacas, y lo adoptó. Entonces, bueno, pues Oliva lo ayudó a criarlo. También está Oliva, ¿sí? Que aprovecha, también como curiosidad, uno de los malos malutos que ha tenido siempre Popeye ha sido Brutus o Brutul, que bueno, curiosamente, se afianzan los dos nombres. En los cómics, hasta mediados de los años 50, solo apareció una vez. ¿Ah? Igual que ha sido el maluto y lo hemos tenido siempre identificado como el archienemigo de Popeye, solo ha salido una vez en las tiras cómicas hasta mediados de los 50. Después cogió más protagonismo y una de las razones eran los derechos del nombre, porque cuando apareció empezó como hemos comentado en las tiras. Lo que pasa es que en los cortometrajes pasó por varias distribuidoras y varios estudios de animación que no se cedieron los derechos, y como costaban bastante, pues simplemente cambiando Brutus a Brutus, pues tenían una manera de conservar el personaje de manera visual. ¿Y el super comedor de hamburguesas pilón? Los sacaron, son secundarios que han ido apareciendo la mitad en tiras cómicas que llamaron la atención, y la otra mitad directamente se crearon para los cortometrajes. Como decíamos antes, se fueron dos vertientes. Por un lado, eran las aventuras más estilo oriental, las tiras cómicas eran más estilo oriental, más estilo en la India, porque bueno, una manera más misteriosa y colaborar por los mares del sur por aquel entonces, ¿no? Como se comentaba. Sin embargo, los cortometrajes necesitaban tener un número fijo de personajes para poder aprovechar más tiras y para aprovechar más metraje, porque recordemos que por aquel entonces los sueldos eran muy recortados y se reutilizaban bastantes escenas, ¿no? Entonces el comedor de días, comedor de hamburguesas, pues estaba ahí como interludio cómico. Después también incluso como tirando un poquito de la familia Donald, Mickey, Disney, incluso la propia Hanna-Barbera, le dieron tres sobrinos de una hermana que solo apareció también, ¿no?, una vez en un cortometraje, para dar un elenco mayor y tener diferenciaciones de personajes y poder utilizarlos para un spin-off, porque bueno, después apareció, nació en las tiras cómicas del New York Journal Evening, y después pasó a ser Popeye el Marino. Aunque suene un poco extraño y así es el mismo personaje, contaban historias diametralmente distintas. Una contaba las propias historias de Popeye y Oliva, y otras del resto de la familia Popeye. Raúl Sogún, un placer enorme, como siempre, contar con tu presencia, y hoy felicitar a alguien tan importante en la vida de casi todos y que ha formado parte de nuestra infancia, como ha sido Popeye. Y te invitamos además a escuchar que vamos a hacer ahora referencia al concierto de U2. Ahora, pues nosotros estuvimos hace poquito en otro concierto y la verdad es que fue una delicia. El de Kylie Minogue esta semana ha sido una auténtica maravilla, ¿eh? Bueno, pues también nos lo contarás. Eso. Venga. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. con esta sintonía, como siempre, y vamos a seguir a lo largo de este mes de julio también, la agenda cultural, las informaciones que nos va a traer y que hoy nos trae Arián Zargarán, porque acaba de llegar prácticamente, bueno, el AVE ha llegado a Tots hace muy poquito y él viene todavía absolutamente, bueno, extasiado ante el concierto de U2. La verdad que fue un viaje fugaz, porque el jueves estaba allí en Barcelona y ayer mismo estaba aquí. O sea. Sí, o sea, es decir, el AVE, bueno, no acaba de llegar, pero como si hubiera acabado de llegar ahora mismo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Os tengo una noticia, Leónido nos escribe, no ha especificado realmente desde dónde, pero hilando con el programa, nos dijo que mete un pequeño palo a uno de nuestros colaboradores diciendo que el pasado domingo se dice que a causa de la muerte de Michael Jackson, Agustín Alcalá comentó que Michael fue el pionero de los videoclips, y en esto yo estoy muy de acuerdo con lo que dice a continuación, y es que no es realmente correcto del todo, porque según nos dice aquí nuestro oyente, que Queen, y en particular Freddie Mercury, con el tema Bohemian Rhapsody, creo que fue el hito de los videoclips. Uh-huh. Pues el duelo, la verdad es que tampoco lo queremos, porque nos parecen maravillosos los dos vídeos y como músicos, fantásticos. Sí, y bueno, sí es cierto, y no nos engañemos, Thriller fue un antes y un después, pero seguramente es que también antes de Freddie Mercury existió otros videoclips. Y el problema es valorar cuál es el que marca y el que manda, y el que significa el antes y el después. Pues sí. Exacto, pero los dos, bueno, estamos hablando de Freddie Mercury y de Queen, y estamos hablando de Michael Jackson, que vamos a decir, ¿no? Exactamente. No hay duelo posible. Exactamente, son pioneros cada uno en su estilo musical. Y sin lugar a dudas, el grupo musical más importante en el mundo desde hace ya 25 años es U2. Ha estado una vez más en España el pasado martes, el pasado jueves, y saludaba, bono así, al público, a los 90.000 espectadores que se encontraban en el Nou Camp. Ese es Arián. Ese es Arián, ese que ya. This is amor eterno. Me prometió amor eterno. Ay, tampoco es para que nos cuentes intimidades. Sí. Hombre, eterno es. Fue una declaración ante 90.000 personas. Sí, sí. Que... Eterno es porque la verdad es que Bono está mucho mejor de aspecto físico de lo que estaba. Pues cuando cantaba el Joshua Tree, por ejemplo, en el año 1988 era aquello, 87, cuando estuvo en el Santiago Bernabéu, en aquel otro grandioso concierto, ¿no? Escudado tras sus míticas gafas, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que está estupendo, bueno, en un gran momento, ¿verdad? Además de creatividad musical, porque el último disco es una auténtica revolución. Una mezcla de músicas y de todas las culturas. Yo creo que es algo que no nos esperábamos de U2, porque realmente mezcla un montón de estilos musicales. ¿Cómo era el ambiente que se respiraba en el Nou Camp el otro día? Bien, es increíble. Cualquier cosa que os diga ahora va a ser poco o nada comparado con lo que viví en ese momento, pero el Camp Nou estaba a rebosar y Barcelona entera se rindió a los pies de U2. Sobre los dos conciertos, ¿cuál se dice, y según las críticas y los comentarios, que fue más espectacular de ambos? Bien, creo que el primero fue por lo menos el más grande, o el que más se comentó, ya que era el primero y el primero de la gira aquí en España, en Barcelona. Pero sí es verdad que probablemente en el del día 2 se pudieron salvar algunos errores que se cometieron en el día 20. Efectivamente. El escenario ha dado mucho que hablar. No solamente es música, no solamente es voz, son también luces, es también puesta en escena. ¿Cómo era la puesta en escena, U2, para este concierto? Que es el primero de la gira mundial, que han sido los dos primeros de la gira mundial. Eso es. La verdad es que era espectacular y enorme. O sea, rebosaba el Camp Nou por encima y por todas partes. La verdad es que viendo y comparando los escenarios de 2005 con los de este año, la verdad es que la apuesta por realización y producción es increíble. Bueno, y además nos confesaba Arián antes, perdona que te interrumpa, que él no era un grupo que tuviese entre sus favoritos, sino que, pues bueno, a colación de su cumpleaños, que fue hace poco y tal, pues los amigos le dijeron, venga, tienes esto, no te lo puedes perder. Y que realmente, después de este concierto, ya se ha hecho seguidor. O sea, ¿ah, que sí? Fíjate cómo habrán hecho el concierto para que alguna cosita sí él escuchara, pero vamos, tampoco fuera un fans total. Uh-huh, sí. Y ahora ya... Ya me han destapado. Me han enganchado. Pues fíjate lo que son las cosas. Hablaba de ese Joshua Tree, todas esas canciones del año 1987, aquel concierto de... Yo entré a formar parte entonces de un club de fans que se llamaba Bandera Blanca, que era uno de los clubes de fans que había en España de U2, y sacaban y editábamos una revista. Yo recuerdo venderla en cines cuando llegó su gira, aquella del 87, a la gran pantalla, que fue una de las primeras giras que luego llegaron al cine. Y fíjate, veintitantos años después, aquí sigue, en el mismo lugar, U2, que es en la cumbre de la música. Uh-huh. ¿No? El otro día hablaban de los nuevos fenómenos que hay ahora de seguidores de fans, ¿no? Que pues antes un poco eran estos grupos, que la gente se juntaba, incluso se proponían y se hacían autobuses y se trasladaban y se seguían por diferentes sitios que se iban hacia los conciertos. Y ahora había una nueva fórmula, no me acuerdo, era una palabra en inglés. Entonces lo que hacía era el fan desde aquí, desde España, pues creaba incluso una página, creaba una red de conexiones y buzoneaba. O sea, directamente se hacía como un manager de promoción y iba metiendo cuando iban a venir el grupo. Bueno, era alucinante. Y claro, decían, es que ya con la red de internet prácticamente ahora se nos escapa. Así es, así es. U2... Entre otros sonidos que ha deparado ese concierto del Camp Nou está este extraordinario Vértigo. Es que es una sorpresa que te ha traído Arián. Vamos a ver. ¿Estás seguro que lo han contado solo para La Rosa? Seguro, seguro. Ahí están los rosaventeros. Sí, sí, sí. Ahí está Varian con el micrófono intentando sacarlo entre la multitud. Fue una petición expresa que le pedí, te doy espinacas. Sabía lo que significaba para nosotros y es que es un buen oyente de La Rosa de los Vientos, bueno, la verdad, y está muy agradecida a nosotros porque le hemos dado mucho impulso al grupo, que lo ha necesitado mucho, la verdad. Exactamente, Vértigo, vamos, está siendo la sensación. Pues gracias a La Rosa. Y también, cómo no, en un momento, en una semana tan importante para la música, con este inicio de gira, el presente y el futuro de la música, todavía mucho futuro, U2 y presente y pasado ya, por desgracia, la figura de Michael Jackson, y tuvo un recordatorio, bueno, para Michael Jackson. Yo creo que es el momento en el que a todo el mundo se nos pone los pelos de punta, solo de pensarlo vuelvo a recordarlo, os dejo con él. Lo que no sabemos, no nos has dicho si hizo el baile también o no. Yo creo que no se atreve. No. Tiene muchas capacidades y cualidades, Bono, pero esa no me la imagino yo en él. ¿Eh? Ya le costaba versionar la canción. Sí, ahí aún así quedó precioso. Pillar ahí un poquito la entonación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo importante es el esfuerzo y el detalle. Efectivamente, que precioso. Esté presente. Eso sí, como curiosidad, es raro que no le salga bien teniendo en cuenta los falsetes que metió, por ejemplo, en Zuropa, ¿no? Con aquel Lemon y tal, a ver si está ahí un Beat It, por ejemplo, le hubiera quedado bastante más curioso. Pero... No nos vamos a quejar, porque realmente Bono cantando es una auténtica gozada. Nosotros lo vimos en 2005 en el Calderón, y una envidia enorme me estáis dando desde aquí, o sea, me está dando una envidia enorme. No, y además que por lo visto se metió a la gente en el bolsillo, ¿no? Que te hace que interactúes con él, que estés ahí atento. Sí, se notan las tablas, se nota el carisma que tiene Bono, que desde el minuto uno, y eso hay que agradecerlo, que si el concierto empezaba a las 9, a las 10, el tío estaba ahí puntual, que también es digno de agradecer. Hombre, qué menos veces que pagasteis por ello. Sí, pero muchas veces ya sabes que los artistas, los grandes artistas, se hacen de rogar un poquito. Y ya menos ahora que antes, ¿eh? En general, el mundo de los conciertos y los grandes artistas se han corregido bastante en ese sentido, porque antes un retraso de una hora, dos horas era lo más habitual en este tipo de grandes eventos, ahora ya no se produce, creo que afortunadamente, ¿no? Pues agradezcámoselo a U2. Hablamos de Michael Jackson, tuvo ese recordatorio, ese tributo Bono para Michael Jackson, y seguimos de cerca las noticias que llegan desde Estados Unidos a propósito ya de esta, ya apunta a etapa final antes del funeral. Esa locura que la gente está ahí al pie de la puerta donde van a celebrar el funeral. Más de 10 millones de personas han optado al concurso, han querido participar para estar presentes y estar entre las 17.000 seleccionadas, ¿no? Sí, sí, sí. Además es que es una locura, porque directamente yo creo que lo que hacen es montar ahí el tenderete, se llevan cualquier cosa para pasar noche, sin tener todavía, pues a ciencia cierta, si van a conseguir esa entrada. Y bueno, entre los diferentes detalles que se están ahora apuntando en torno al funeral de Michael Jackson, pues una de las noticias que nos llama más la atención es en las características del féretro. Ese féretro, que es de bronce bañado en oro de 14 quilates y pulido a mano, donde supuestamente va a reposar el cuerpo de Michael Jackson, y dicen que va a costar a la familia $25,000. Además tiene nombre y todo. Se llama el féretro Prometeo. Eso no nos han dicho si lo ha puesto la familia o él lo ha puesto en su testamento. A mí me recordaba un poco cuando hacían estos entierros de los líderes, ¿no? Como por ejemplo Alejandro Magno. O Atila, ¿no? Esas tumbas que se han estado ahí siempre como buscando. En este caso sí sabemos dónde va a reposar los restos de Michael. Esas son las noticias que nos están facilitando. Pero a mí me recordaba un poco a ese tipo de ceremonias. No sé qué pensáis vosotros. Sí, desde luego. Es algo, pues, con una dimensión casi incalculable y todavía no lo percibimos. Hay un buen detalle, y es que la familia cede, al parecer, los derechos a todas aquellas cadenas de televisión que quieran. Van a poder pinchar la señal en directo, es decir, que no se va a hacer algo un coto cerrado, no se ha vendido una exclusiva, y eso yo creo que es un detalle bastante importante, ¿no? Por lo visto, pues tiene unas características parecidas al funeral de James Brown, que incluso Michael hizo una dedicatoria a James Brown. Y el funeral pues va a ser este martes en el Staples Center, donde habitualmente juegan los partidos Los Angeles Lakers, donde nuestro Pau Gasol pues ha triunfado este año, y en donde actuó por última vez Michael Jackson, en cierto modo, porque ahí se llevó a cabo, no la actuación de cara al público, sí, pero sí actuación, las imágenes que hemos visto de ese último ensayo, dos días antes de su fallecimiento, imágenes que de verdad, algunos, a mí me ha sorprendido mucho, porque se le veía muy en forma. Sí, sí, sí, la verdad, muy activo. Muy activo, tanto a nivel de baile y de coreografía, con un equipo extraordinario. Él se le veía en algunos momentos desacompasado, pero a nivel de movimientos, de gestos corporales y de actitud y de voz, se le sentía bastante bien. Sí, muy entregado. Además, incluso estaban un poco diciendo que sí estaba muy delgado. Yo creo que era habitual en él. Bueno, una cosa que ya se le llevaba viendo desde hace muchísimos así, años, ¿no? Exactamente, de ese estilo. O sea, tampoco se le veía especialmente demacrado, nada, no. Yo creo que, bueno, son de estas veces que el cuerpo llega a un momento que dice, ya no se puede más. Y no hay que darle más vueltas. El próximo martes, el mundo entero dará su último adiós a uno de los grandes de la música de todos los tiempos, al rey del pop, a Michael Jackson. Y para cerrar esta agenda, tiempo para recordar uno de vuestros microrrelatos. Le puso voz Paco de León, con la participación también de Elena Redondo y con la realización técnica de Pepe Menchero. El autor es Julián Muñoz. Y el relato se titula El Purgatorio. Es de día otra vez, o al menos eso creo. Me resulta difícil saber la hora en que vivo de un tiempo a esta parte, pues la única diferencia que hay entre el día y la noche en el infierno es una sutil variación en la gama de rojos que te rodean. Cuando hablo del infierno, no me refiero a ninguna clase de metáfora poética, no. Aunque pueda parecer una locura, me refiero al infierno como lugar físico, aquel que temía de niño. ¿Qué podría ser este sitio si no? Paso la mayor parte de esta triste parodia del día y la noche prácticamente inmóvil, contemplando la extraña celda en la que me encuentro. Apenas puedo ver otra cosa aparte que sus paredes. Tampoco puedo hablar. De hecho, ni siquiera necesito respirar, comer, ir al baño o cualquiera de las miles de cosas que todo ser humano necesita hacer a diario para subsistir. Y sin embargo, vivo. Aún me queda otro sentido que me conecta con el exterior. Se trata del oído. Aunque la verdad es que desearía estar sordo, o al menos poder levantar las manos para taparme las orejas. Un ruido ensordecedor me envuelve a todas horas a un volumen que en vida jamás creí posible. Soy capaz de sentirlo incluso a través de los huesos y aún así no sé qué es lo que oigo. En ocasiones creo identificar voces, otras una horrible música. Pero la mayor parte del tiempo el ruido no se parece a nada que haya oído jamás durante mi anterior existencia. No le deseo padecer esta tortura durante un minuto ni al carcelero que la inventó. Ya he mencionado por dos veces el hecho de que no estoy vivo. Una vez más, no se trata de una licencia. Recuerdo con total nitidez el día que aquel hombre de azul bajó la palanca y más de 2000 voltios me recorrieron el cuerpo de pies a cabeza. No culpo al juez, a los testigos o al verdugo. Si alguien ha merecido alguna vez ser ejecutado, ese soy yo. Yo era un criminal, un auténtico monstruo, sin escamas, colmillos o alas membranosas. Un monstruo de la especie más oscura, de una mucho peor que nada salido de la imaginación humana, pues yo era real. Y no me alimentaba de la carne o de la sangre de los vivos, sino de la inocencia. Jamás podré olvidar las caras de todas aquellas niñas. He tenido tiempo para pensar en todo lo que hice con mi tiempo en la tierra desde mi muerte. Habría llorado auténticos ríos de lágrimas si hubiera tenido esa capacidad. Pero no por el destino de mi alma, sino por la de mis víctimas. Por todo lo que les quité a ellas y a sus familias, y que ya nunca podré devolverles, si tan solo pudiera volver atrás en el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Mi celda está encogiendo. Al fondo, una luz. ¿Ha llegado al fin mi destrucción definitiva? Ha pasado un tiempo indeterminado desde que fui expulsado de la cárcel. Sigo sin poder moverme, pero ahora es una luz de una blancura inimaginable la que me envuelve. También calor. ¿Y qué es eso? ¿Lo que llaman amor? Un momento. El ruido también ha cesado. Distingo una voz. Es una niña. ¿Una niña? ¿Qué niña? Espera, esa niña soy yo. ¿Están hablando de mí? Mientras mi personalidad se desvanece para liberar a esta nueva vida de la carga de sus recuerdos, una inmensa gratitud invade mi alma por esta segunda oportunidad que alguien me brinda. Seas quien seas, gracias. Vamos a seguir emitiendo relatos, algunos nuevos, durante este verano. Los sábados recordaremos, los domingos como siempre y a la misma hora de todas las madrugadas de lunes, vuestros microrelatos nuevos, porque nos siguen llegando todas las semanas, pero queremos recibir más y queremos que sigáis participando. rosa.vientos@onda0.es, un folio y medio, dos folios aproximadamente de extensión, temática libre, pero ya sabéis que estáis en la sintonía de lo que es La Rosa de los Vientos, su temática, su filosofía y los asuntos que aquí siempre nos han interesado. rosa.vientos@onda0.es. Tiempo de más para los correos electrónicos que llegan a esa dirección. Pues fíjate, por ejemplo, tenemos alguna pregunta sobre cómic, aprovechando que está Raúl con nosotros. Dicen, los cómics americanos, aparte del guionista, normalmente especifican quién se encarga del dibujo, quién del entintado y quién del color. Pues, ¿cuáles son las diferencias, sobre todo, entre entintado y coloreado? Pues la verdad es que son bastantes, ¿no? Incluso hay una película que se llama Presión de Amy, muy recomendable, que la diferencia, un dibujante utiliza el lápiz o bien los grises, un entintado marca las líneas sobre el dibujo, algunas veces ayuda a dar más fuerza al dibujo, otras por desgracia no quedan especialmente bien. Y luego hay gente que se ha especializado en este mercado en dar color, o sea, hay gente que tiene que maneja mejor la paleta de los colores, sobre todo ahora con el tema de los formatos digitales, y se aplican. También la industria americana en eso es muy diferente a la europea, en el que casi todo el autor lo hace todo. Aquí básicamente va un poquito en serie. El guión pasa al dibujante, manda las páginas, el entintador la remarca y el colorista le da el fondo que bien necesita la serie o bien necesita el dibujo. Y tú pones el color y el entintado a esta sección del mundo del cómic. Raúl Sogún, muchísimas gracias. Una noche más. A vosotros, un abrazo muy grande. Un abrazo grande. ¿Más correos, Arián? Sí, yo tengo un correo de Benny Rodríguez, además fue muy directo, con una pregunta que dice así: ¿es verdad que Marte se aproximará en agosto tanto a la Tierra que se podrá ver tan grande como la Luna? Gracias. Pues no, es leyenda urbana, como todos los veranos últimamente. No sé a quién se le ocurrió alguno de estos últimos veranos dar a conocer esto. Efectivamente, Marte cada 2 años se aproxima un poquito más a la Tierra, cada X años esa aproximación es todavía mayor, pero jamás adquiere esa luminosidad, esos periodos de oposición en donde alcanza 56, 57 millones de kilómetros de distancia con la Tierra. En los periodos contrarios puede llegar a pasar de 100 millones de kilómetros de distancia, pero nunca la distancia que podría tener y nunca el tamaño de cara a la visualización por la noche, nunca el tamaño de la Luna. La Luna está a 300.000 kilómetros, Marte está muchísimo más lejos. Es una leyenda urbana, pero no la vamos a poder quitar, ya aparece verano tras verano. Pues sí, además eso quisiéramos nosotros, que estuviera más cerca y poder hacer algún viajecito, que los astronautas se posaran allí y nos contaran no solamente las ondas, con los problemas que tienen. Y que sería un espectáculo bellísimo, otro astro del tamaño de la Luna, pero por desgracia no es así, ¿no? Bueno, pues hay que felicitar a María José porque el 4 de julio es el día de su boda. Y fíjate, ¿sabes en quién está pensando en el día de su boda? En nosotros. Ah, dice, pensaba que en Tom Cruise, por eso ha nacido 4 de julio. Dice que nos lleva en el corazón. Sí. Así que muchísimas felicidades, María José, y a tu ya feliz marido, pues también. Pues nos alegramos muchísimo, te felicitamos y que ese 4 de julio pues sea siempre una fecha en la que te acuerdes de lo que mucho que tienes que acordarte y bueno, pues que también que estemos presentes nosotros. Exactamente, ¿no? Y mañana si tenemos suerte y podemos contactar con Agustín Alcalá, pues ya nos comentará a ver cómo han celebrado allí. Este 4 de julio, bueno, lo han celebrado por todo lo alto, tan alto como la Estatua de la Libertad, que la han abierto después de 8 años cerrada al público, casi 8 años a raíz de los sucesos del 11 de septiembre, se llegó a la conclusión de que la existencia de la existencia de público viendo la ciudad y todo el skyline desde la Estatua de la Libertad podría ser peligroso, podría ser una llamada de atención a presuntos terroristas, y se cerró. Bueno, no hubo nunca causas reales y justificables para que eso fuera así, porque hay otros muchos miradores en la propia ciudad de Nueva York que están mucho más altos, pero bueno, se tomó esa decisión y ahora afortunadamente se abre de nuevo, aunque solo 50 visitantes a la hora, pero nos lo contará mañana. Para la gente que se acerque en julio y tenga la suerte, pues mira, que nos digan a ver si han conseguido subir y visualizar Nueva York desde esa corona de la Estatua de la Libertad. Exacto, que es una imagen preciosa, mucho más preciosa, porque a mí la Estatua de la Libertad me parece horrorosa, así que es mejor verla, lo que se ve de dentro a fuera, que desde la ciudad hacia la isla en donde se encuentra, ¿no? Es más el símbolo que supone. Sí, desde luego. Bueno, pues tenemos uno de nuestros oyentes más jovencitos. Se llama David, tiene 13 años, dice que ya nos escribió en otra ocasión. Y bueno, nos quiere comentar varias cosas. Dice, la primera, felicitar a Bruno por su libro Expedientes del Misterio. Pues muchísimas gracias, David. Me lo estoy devorando. Espero que sea leyendo, no que realmente se lo esté comiendo. Exacto, que tenga buena digestión. Y también nos pero, quiere pero decir... Pero que encantado de tener lectores de 13 años. Yo empecé a leer libros así cuando tenía precisamente esa edad. Así que, exactamente. Fenomenal. Y además en estas vacaciones estivales, pues yo creo que leer un libro y leer los libros de La Rosa, tanto Los Betes como Fuerza y Honor, o incluso Banderas Lejanas de Carlos Canales, hay que aprovechen, que es cuando se tiene un poquito de tiempo. Exacto, exacto. Dice, también deciros que me he llevado una grata sorpresa al hojear mis libros del año que viene. Pues en mi libro de lengua, como lectura de principio de la unidad, hay un artículo de Juan Antonio Cebrián sobre Diane Fossey. Caray. Así que nada, encantaos. Fenomenal. Y luego nos invita Gorilas en la niebla, la historia de Gorilas en la niebla. Exactamente. Y nos invita a recuperar el pasaje de la historia sobre la batalla de las Termópilas. Uh-huh. Bueno, pues hay que decir que ahora mismo no recuerdo si es en este mes de julio o en agosto, pero está previsto recuperar los 300. Pues que esté muy atento, David, que a lo largo de este verano va a escuchar esa batalla de las Termópilas en los pasajes de la historia. Bien, yo tengo un mensaje que nos escribe Sergio, desde Barcelona, y solo quiere que le aconsejes sobre si es posible algún libro que recopile leyendas de España. ¿Leyendas? Solo. Que recopile solo leyendas de España. No urbanas, leyendas. Ah, pues así. Hay tantos, ¿no? Bueno, no hay tantos, no hay tantos libros que recopilen leyendas. Leyendas, oye, ahora se me está ocurriendo los, pero no son leyendas exactamente, pero sí son historias que han sido y que han pasado precisamente de Jesús Callejo, ¿no? Uh-huh. El libro que escribió sobre los ogros, sobre los dueños de los sueños. Los por dueños ejemplo, de los sueños. Que sí. Es un libro muy bonito y hay mucha información sobre historias legendarias que se han generado en España a partir de hechos reales o no hechos reales, ¿no? Pero es un buen libro y que entra dentro de la biblioteca LRV, ¿no? Pues de sí. La Rosa de los Vientos. Y fiestas sagradas, que hay y también. Y fiestas sagradas también. Hay muchas leyendas, efectivamente, en las que se fundamentan fiestas que se celebran casi todos los días en casi todas las partes de la península, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues muchos cronistas de las diferentes localidades pues suelen ser los que suelen recopilar las leyendas. Uh-huh. Pero así leyendas de España, tal cual en general, pues yo creo que es más bien lo que tú has indicado. Sí, sí, sí. Y se me ha ocurrido el de Jesús, que es un gran especialista en leyendas, tanto él como, uh-huh. bueno, y los libros sobre gnomos y duendes, los que escribieron tanto Jesús Callejo como Carlos Canales en conjunto, tienen mucha información, no solo de España, sino de prácticamente toda Europa y todo el mundo, pero también muchas historias legendarias que han tenido lugares de nuestro país como epicentro y como lugar en donde se han generado, han crecido y han ido adquiriendo dimensión. Exactamente. Y luego, pues bueno, Juan Jesús nos dice, resulta que durante un tiempo en el que vengo escuchando vuestro programa, pues empezáis con una sintonía que ya me es conocida, pero en el sumario hay una canción que no recuerdo muy bien, que dice 1, 2, 3, pues yo creo que hoy... Precisamente, hoy es el día. Exactamente, hemos indicado perfectamente qué grupo es, que U2. Es U2. Y el título... Vértigo. Muy bien, chicos. Una canción vertiginosa para contar todo el sumario del programa, que es así, y esa es la idea, todo el sumario y todos los titulares del programa que después vamos a desarrollar, que fue un tema, es un tema extraordinario del anterior disco de U2. Pues un 10 para los dos, lo habéis hecho muy bien. Bien, me gustaría terminar con un último correo que nos lo escribe Rubén Galgo, y es que él, a iniciativa propia, ha creado una cuenta en Twitter, una de las mayores redes sociales para los que no la conozcan. Yo no, personalmente no tengo correo, que me lo voy a hacer, debido a que él mismo ha creado el Twitter de La Rosa de los Vientos. Ajá. Os voy a decir la dirección, que es www.twitter.com/LRDLV. Las iniciales del programa. La Rosa de los Vientos completas. Pues estupendo, ya estábamos en Facebook, que tiene casi... Creo que son 4.000 socios. No me digas. O 4.000 seguidores y amigos. Red de La Rosa de los Vientos de Facebook. Y hay varios grupos. Y luego está el grupo de fans de Carlos Canales. El grupo de fans de Jesús Callejo. El grupo de fans de Servidor. Madre hay muchísimas mía. Subpáginas. Pero la dedicada a La Rosa de los Vientos tiene 4.000 amigos. Nada más y nada menos. ¿Ves? Yo como no estoy dada de alta de Facebook, estoy pues ahí. Tampoco, me tenéis que ir informando. Yo tampoco. Han creado una con mi nombre. Y bueno, yo ahí jamás he entrado, pero bueno, encantado estoy de que me pidieron permiso. Pues nos unimos a la red social entonces de Twitter. Arián, te ponemos ahí un poco para que nos vayas informando. De acuerdo. Y volvemos mañana. Ya sabemos que os venimos diciendo que durante este mes de julio y este mes de agosto La Rosa de los Vientos será entre 12 y 4. Pero la excepción confirma la regla. Es decir, que mañana volveremos a empezar a la una, porque tenemos campeonato mundial de motociclismo desde Estados Unidos en Onda Cero. Tendremos horario habitual entre 1 y 3 de la madrugada. Será cuando nos volvamos a saludar dentro de aproximadamente 21 horas. Hasta entonces, que disfrutéis de Onda Cero. Ahora llegan las noticias con nuestros compañeros de servicios informativos. Después, Partiendo de Cero con Paco de León. Arián, muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Silvia, hasta mañana. Mañana más. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.